Sí, la verdad que no estábamos preparados para esto. Mira, acá desde las 12 más o menos, 2:15, ya hubo gente que empezó, apenas empezó a llover, llamando que ya tenían la casa inundada, como la familia Vita, los vecinos, la gente donde está Angelina Bolsán, bueno, todo eso, viste, un desastre. Antes de llegar a la escuela 91, se colapsó la 104, llamando por favor que vayan, pero bueno, yo creo que no estamos preparados, esto nos ha superado notablemente. Y bueno, lo primero que pude hacer, me pude comunicar con Artigó, para pedirle la máquina a ver qué pase para esa gente que se le estaba inundando la casa, y después de ahí ya no pude tener más contacto. Está bien. Graciela, bueno, el barrio es muy amplio, hay algunas... El municipio ha dispuesto de algunos lugares como gimnasios o centros comunitarios para alojar a la gente, digamos, que pueda tener problemas porque o su vivienda se anegó, se inundó, o porque entra demasiado agua y muchas goteras. Villamitre no cuenta con un gimnasio. Los más cercanos a Barrio Unión, en todo caso, podrán ir hasta el gimnasio de Barrio Unión. Si no, ¿qué se podría hacer? No, la verdad que yo estaba diciendo que ahí la red solidaria estaba diciendo que podían ir al Zoom del barrio Unión, pero ¿qué hacemos de acá? ¿Cómo salimos? Yo no puedo salir, no me pueden traer el vehículo, no pueden pasar. No, mi sobrina no me puede traer el vehículo como para movilizarme y decir, bueno, en lo que puedo, veo si puedo dar una mano, si nosotros desde la Junta a ver qué podemos hacer, pero yo no, de acá no se puede salir. Aparte, yo lo único que pido es que tengan cuidado en la esquina acá de la farmacia y están revisando la torre. Eso está todo blando. Vos viste que ya se cayó un auto, antes de ayer se cayó otro. Está todo muy blando, así que para mí tendrían que tratar de cortar. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Quisimos pasar por la calle Frense, las vías tampoco se puede pasar, está todo colapsado. Me mandaban fotos de la calle Cariagüe, el canal del barrio Unión ya parece que está desbordado. No sé, el canalcito que tenemos frente a la iglesia acá está desbordado, o viste la 104 lo que es. No sé qué se hace en estos casos. La verdad que no estamos atados porque no podemos ni siquiera salir a ver, darle una mano a la gente, ¿no? Está. Bueno, hay números disponibles del municipio. Es difícil, lógicamente, acceder porque está todo colapsado, está todo el mundo llamando, todo el mundo queriendo comunicarse. La verdad, en estos casos, digamos, en la medida de lo posible, ayudarnos entre vecinos, esto es primordial, ¿no? Poder darle una mano al vecino de al lado, fijarnos si tenemos algún vecino mayor que por ahí puede estar sufriendo los avatares de semejante temporal y no tiene de pronto cómo pedir ayuda, cómo valérselas por sí solo. Primero, ayudarnos entre vecinos, mantener la calma lo mayor, digamos, mayormente la calma, y después, con el paso de las horas, Graciela, habrá que irse organizando, ¿no? Como para poder encontrar... Claro, yo supongo que sí. El problema es que por ahí los que podemos salir a ver una mano, estamos aislados. No nos podemos mover, no sé, salvo que haya vehículos y que, bueno, nos vengan a por lo menos a buscar, por si tenemos que, qué sé yo, atender, si hay criaturas, si que se necesita, no sé. La verdad que yo estoy aislada porque estoy sin vehículo, no pueden pasar para acá, como para salir y ver, aunque sea llegarme hasta el barrio Unión, pero sí me están mandando permanentemente fotos y cosas de lo que está pasando, y bueno, no podemos hacer nada. Yo no sé si el municipio puede estar largando algún comunicado, ¿viste? Porque por ahí la única manera que nos podemos comunicar es vía Facebook, así que nos mande comunicado si se necesita gente acá, allá, y ver de qué manera nos podemos organizar. Bien. Bien, Graciela, bueno, nosotros estamos al aire, la idea es poder ir contactándonos, comunicándonos, y si toda novedad que surja, ir pasándola a través de las redes, a través de la página de la radio, a través del Río Colorado Informa, el diario digital, a través de la 95.5, aquí estamos disponibles para lo que haya que informar, cualquier comunicado que tengas, cualquier inquietud que tenga la gente del barrio Villa Mitre, aquí estamos en lo que podamos ser útiles. Dale, dale, gracias. Sí, yo estoy haciendo eso, todo lo que me van pasando voy pidiendo como un auxilio para que vayan a tal lugar, o no, no llamo a ese número que dieron porque está colapsado, es decir, tratamos de ver como, por ejemplo, en el caso de la familia Vita, se ayudaron entre los vecinos, hackearon, no sé lo que hicieron, pero bueno, porque fue toda la calle, les entraba agua por todos lados, pero hasta uno mismo, es decir, yo tengo el quincho mío, parece una laguna, es decir, acá se colapsó todo, no hay forma de resolverlo, cae por los focos, ¿me entendés? El agua, nunca vi una cosa así, jamás, así que hay que tener mucho cuidado, y mira, es preferible quedarse en un lugar seco y dejar que pase lo que pase, ¿viste? Que no tocar nada, porque ¿qué vas a ir a querer limpiar o a querer sacar agua? No, si no sabes lo que, más vale quedarse quieto en un lugar que esté más o menos cubierto. Pero bueno, a mí me gustaría saber a través tuyo si podés ir notificándolo, a ver cómo se puede hacer para dar una mano, ¿no? Bien. Bueno, estamos buscando esas vías justamente, Graciela. Estamos en contacto entonces, y te agradecemos mucho la posibilidad de charlar con vos. Gracias, Karina, y bueno, felicitaciones por esto que están haciendo, si bien no es el momento, ¿no? Pero por lo menos tenemos un medio de comunicación que nos vamos pasando la información y ver si es poder hacer una cadena de ayuda, ¿no? Seguramente. Gracias, Graciela. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego.